a discutir la situación. Ven a mar, vamos a la Eva. Ven a mar, vamos a la Eva. Ven a mar, vamos a la Eva. Siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón.